Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno iraquí ordenó que se investigue si hubo un comportamiento abusivo en la ejecución de Saddam Hussein. El ex dictador iraquí fue ejecutado en la horca en la madrugada del sábado por un grupo de hombres chiitas enmascarados. Una grabación obtenida por un teléfono celular muestra a los guardias burlándose de Hussein en sus últimos minutos de vida. Los observadores jurídicos habían solicitado una investigación independiente, pero el gobierno iraquí le asignó esta investigación al Ministerio del Interior. Funcionarios estadounidenses ahora sostienen que hicieron esfuerzos diligentes para posponer la ejecución de Hussein hasta sus últimas horas de vida. En una entrevista con el New York Times, los funcionarios dijeron que presionaron para posponerla en parte porque tenían dudas sobre la legalidad de la ejecución en virtud del derecho internacional. Mientras tanto, Associated Press informa que el gobierno iraquí tiene planeado ejecutar en la horca a dos personas que fueron acusadas junto a Hussein. Se prevé que el medio hermano de Hussein, el ex jefe de inteligencia Barzan Ibrahim, y Awad Ahmed al-Bandar, el ex presidente del Tribunal Revolucionario, serán ejecutados el jueves. En otras noticias de Irak, el gobierno iraquí informó el martes que más de 12.000 civiles murieron el año pasado. La mitad de ellos murieron en los últimos 4 meses. Diciembre fue el mes más letal de 2006, con casi 2.000 personas muertas. El gobierno iraquí ha sido acusado de no informar todas las muertes de civiles. La Organización de las Naciones Unidas dijo que el número de personas que murieron el año pasado es casi el doble de lo que indica la cifra oficial. Un estudio reciente, publicado por la revista médica The Lancet, calculó que se produjeron más de 650.000 muertes en Irak desde que comenzó la invasión estadounidense, que no fueron informadas. En Washington, el martes se llevaron a cabo servicios fúnebres en la Catedral Nacional en honor al expresidente Gerald Ford. Los dignatarios, entre los que se encontraban el expresidente George H.W. Bush y el exsecretario de Estado Henry Kissinger, dieron discursos en su honor. El presidente Bush también habló. El presidente Bush dijo: Y cuando el presidente Nixon debió reemplazar a un vicepresidente que había renunciado durante el escándalo, naturalmente recurrió a un hombre cuyo nombre era sinónimo de integridad, Gerald Ford. Y 8 meses después, cuando asumió la presidencia, lo hizo porque Estados Unidos lo necesitaba y no porque él necesitara el cargo. Ford será sepultado hoy en un funeral que se llevará a cabo en su hogar en el estado de Michigan. En la Organización de las Naciones Unidas, el martes, Ban Ki-moon comenzó su mandato como el nuevo secretario general. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo: Asumo mi cargo en un momento amedrentador en materia internacional, comenzando por Darfur hasta Medio Oriente, Líbano, Irán, Irak, Corea del Norte y muchas otras crisis que afectan a nuestro mundo. Desde defender los derechos humanos y hasta la necesidad de aumentar nuestros esfuerzos para implementar, para alcanzar en el 2015 los objetivos de desarrollo del milenio. Ban ya está afrontando su primera posible crisis con respecto a acusaciones de que oficiales de las Fuerzas de Paz de la ONU abusaron sexualmente de niños en Sudán. El Daily Telegraph de Londres informa que estos oficiales fueron acusados de violar y abusar de niños de tan solo 12 años de edad. La ONU tiene unos 10.000 oficiales militares en el sur de Sudán. El Telegraph dice que recopiló relatos de abusos de más de 12 víctimas. En otras noticias sobre Estados Unidos, surgieron nuevos detalles sobre el maltrato a prisioneros en la bahía de Guantánamo. El martes, el FBI publicó documentos que documentan más de 2 docenas de incidentes. En un caso, los guardias envolvieron la cabeza de un prisionero con cinta aisladora luego que recitó el Corán. En otro incidente, alegaron que una guardia le refregó sangre de menstruación en la cara a un prisionero. Oficiales militares y contratistas le dijeron a los investigadores que funcionarios del Pentágono, inclusive el exsecretario de Defensa Donald Rumsfeld, aprobaron directamente estos métodos de interrogatorio. Los nuevos documentos fueron entregados a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU. ACLU presentó una demanda contra Rumsfeld y contra otros funcionarios en nombre de los prisioneros de Guantánamo que aseguran haber sufrido abusos. En materia militar, el ex jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército solicitó la revocación de la política militar de no preguntar, no decir. En un artículo que escribió en el New York Times el martes, el general John Chalikashvili dijo que las Fuerzas Armadas deberían darle la bienvenida a cualquier estadounidense que esté dispuesto y sea capaz de servir. Chalikashvili es el oficial militar de más alto rango, retirado o en funciones, que solicita la derogación de la política de no preguntar, no decir. Apoyó la política cuando esta fue implementada durante su primer año como jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército en 1993. En Massachusetts, legisladores aprobaron una medida que podría provocar la derogación de la ley estatal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Massachusetts es el único estado del país donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. El martes, la legislatura del estado votó para promover una modificación propuesta que anularía la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Si la propuesta es aprobada en una nueva ronda de votación, será sometida a un referéndum estatal. Más de 8.000 parejas homosexuales se casaron en Massachusetts desde que allí se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2003. Las autoridades fronterizas están siendo acusadas de un nuevo caso de discriminación contra musulmanes por la detención y deportación de un hombre alemán de ascendencia siria la semana pasada. El hombre, Mahed Sehadeh, llegó el jueves a Las Vegas desde Frankfurt con la intención de darle una sorpresa a su hermana nacida en Estados Unidos. Permaneció 4 días detenido en una celda antes de ser enviado de regreso a su país sin explicación. En Luisiana, el médico forense que investiga la muerte de un afrodescendiente que fue electo alcalde dijo que se trataba de un suicidio. Gerald Washington fue hallado sin vida el sábado, apenas días antes de que se convirtiera en el primer alcalde negro de la localidad de Westlake. Los familiares de Washington rechazaron el dictamen del forense y solicitan una investigación estatal. Mientras tanto, en Nueva Orleans, 7 oficiales de policía acusados de matar a balazos a 2 personas luego del huracán Katrina se entregaron el martes. Las víctimas, Ronald Madison, de 40 años, y James Brissett, de 19, estaban cruzando el puente Danziger cuando se toparon con un tiroteo entre un grupo de hombres armados y 7 oficiales de policía. Madison, que padecía discapacidad mental, recibió 7 disparos, 5 de ellos en la espalda. 4 de los oficiales son acusados de homicidio y no podrán ser liberados bajo fianza. Y por último, actualizamos una noticia del programa de ayer. Un juez falló que la periodista independiente Sarah Olson no necesita declarar el jueves en la audiencia preliminar del primer teniente Aaron Watada. Watada afronta 6 años de prisión por negarse a desplegarse en Irak. Olson está impugnando su citación para declarar basada en una entrevista que le realizó a Watada a fines de mayo. El martes le dijeron a Olson que su comparecencia en la audiencia preliminar no será necesaria, pero continuará estando en la lista de testigos de la causa. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.